No, las propias cuentas que él usa sigue siendo públicas y son el medio donde él mismo reveló sus datos personales. ¿Y? Es que... ¡Y! El cuestionamiento era otra cosa, pero bueno. Otra cosa sería que el propio critica al extremo limitaría sus cuentas bloqueando así todas las funciones de sus redes para que cualquier información que él publique sea seguras. Pero como dije antes, no es este caso. Ya hasta el propio critica al extremo es consciente de que abrir cualquier cuenta, aunque sea personal, está al alcance del ojo público, ya que no hay manera de restringir que las redes sean privadas para ello. De todas formas, conectúa a su dor para un contexto que solo es factible en tu país. Pero si vamos a las leyes peruanas, que te recalcó, es la nación. Yo cuando hablé de leyes, y aparte, una dudita, las personas que estuvieron sacando los datos del Critical Extremo, ¿quiénes son? El gato de la homeopatía. ¿De qué país es el gato de la homeopatía? ¡Es de México! ¡Hueón! ¡Imbécil! Y por esto yo lo quería en directo. La realidad de crítica al extremo, la ley de protección de datos dictamina de que cualquier información que tú publiques, y si son datos sensibles, véase en las redes sociales, en los medios de comunicación y un portal de noticias, serán públicas, a no ser que seas responsable de su tráfico. Lo cual es contradictorio por una parte, ya que de tu ley solo es factible si los datos de crítica al extremo fuera divulgados de manera masiva y ponga en peligro a la persona afectada, pero el caso de crítica al extremo esto no pasa, ya que lleva 2 años subiendo contenido, su vida personal está intacta y sin ninguna consecuencia previa. Si fuera lo contrario, igual tampoco justificó yendo a la justicia para hacer la denuncia correspondiente. O es que eres un auténtico payaso, o no te das cuenta que a pesar de tu debate, nada de lo mencionado se ha cumplido en lo absoluto. Además de la trayectoria de crítica al extremo te delata, ya que es un sujeto que ha creado multicuentas con el objetivo de acusar a sus detractores de delitos que él mismo ha cometido. Si a este paso no te das cuenta de ello, no te preocupes, te refrescaremos la memoria. Ay. Ay. Dios mío. ¡Qué video de mierda! Me hubiese gustado más que viniera directo, porque primero y principal es más interesante, tiene más chicha y es directo. Y este video dura 3 minutos y es una hueva. Es una hueva. Y aparte sacando cosas que en ningún momento mencioné. Yo nunca hablé de nada legal. Yo ni siquiera dije que a este Critical Extremo lo doxearon. Esa es la acusación que mantiene Critical Extremo y él tendrá las razones por las cuales mantendrá esa acusación. Yo lo que mantengo es que estos cabrones lo estuvieron difundiendo. Y eso obviamente es criticable porque obviamente hay malas intenciones al andar difundiendo datos personales de gente. Yo en ningún momento dije que lo doxearon. Simplemente dije que estuvieron difundiendo esa información. Y yo vuelvo a preguntarle lo mismo a la gente del chat. Aunque la información de crítica al extremo fuese pública, ¿cuál es la intención de estos cabrones en estar difundiendo esa información? ¿Por qué están haciendo eso? Por obvios motivos, porque quieren que el sujeto tenga represalias privadas, personales, ya sea laborales, en tema de internet, en tema de amigos, conocidos, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso me hubiese encantado discutírselo a este cabrón también, pero no quiso venir. Todo lo contrario, el tipo sabía que su video era una mierda y por eso estaba ofreciendo borrarlo. O sea, la verdad, este directo únicamente existe por una razón. Porque quería primero y principal mostrarles todas las excusitas que estuvieron pusiendo todo el día para siquiera evitar que de este tema se hablara. Y en segundo, pues para mostrarles el nivel. En fin, eso sería todo por este directo. Les dije que era express, es un directo más cortito de lo normal. No voy a cortarle nada, simple y llanamente se queda así. Muy seguramente va a tener un reclamo por el inicio. Y vuelvo a repetir que no salgan con la mariconada de sacarme un video terminando el directo. Porque mínimo tengan los huevos de discutirlo en vivo. Eso es todo. Agradezco la atención. Cuídense.